Bueno, así desde Hugo Lili recogemos información sobre las ansias del Banco Mundial, que le ha puesto el ojo a una de las mayores reservas del agua del mundo. Esta mayor reserva, como decimos, mundial de agua, que tan solo sería el 2% de toda el agua que nos acompaña, se encuentra en el continente americano y es el acuífero conocido como Guaraní. Bueno, así nos introduciremos en esta, en saber un poquito más en qué situación se encuentra el bien más preciado que tenemos aquí, ya que sin él no podría haber vida. Bueno, así esto y lo que nos dé de sí el ratito que estemos aquí volando. Antes de nada, tenemos aquí hoy otra vez compañía que nos va a hacer que la nave no sea tan fría como otras veces. Así que deposita tus nalgas en el asiento, ponte cómodo y vámonos para arriba. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. When I'm locked in my room. I've been broken up and shaken down.

de préstamos en los que se exige, por supuesto, la privatización. Un hombre como Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y un gran conocedor de su accionar por dentro, al referirse a sus mecanismos de negociación, no dice la privatización, sino la sobornización. Y agrega, tendrían que haberle visto las caras a los funcionarios de los países subdesarrollados cuando se les ofrecía el 10% en sobornos para que ellos aceptaran las privatizaciones de sus servicios. Y acordaban lo siguiente. ¿Qué decirles a los pobres ciudadanos para convencerlos, además de que los estados son una porquería y no sirven para nada? Les iba a decir que era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero o para renegociar la deuda, y que sin esta exigencia no se podía seguir adelante. Nos están imponiendo el pensamiento único, que no hay salida en esta globalización de las políticas de los mercados y de los grandes intereses y corporaciones. El verso este de la globalización, que es un ejemplo bien clásico, nos indica que no tenemos que llevarnos dos veces por delante la misma piedra, ¿no es cierto? Porque la globalización fue todo un esquema filosófico que desarrollaron justamente los países desarrollados para su propio beneficio. En el mundo aquí está el mayor reservatorio de agua. Ahora, como decíamos, el Banco Mundial ha puesto el ojo sobre esta mayor reserva de agua potable del mundo. Este acuífero, que como decían, se trata del más grande del mundo, detrás de areniscas de Nubia, que se encuentra en África, y la gran cuenca artesiana que se encuentra en Australia. Ocupa ni más ni menos que 1.200.000 kilómetros cuadrados, los cuales se reparten entre Brasil, Argentina y Paraguay. Bueno, también le toca un cacho a Uruguay y por el norte toma contacto con el Pantanal brasileiro, que a su vez se conecta con la selva amazónica. Cariñosa, se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa canilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua, agua pura y cristalina, culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos. Colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá así un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. Thank you.

muita novidade para o lugar, né? Então essas pessoas movimentavam naquela época a riqueza do comércio. Então iam de casa em casa vendendo suas coisas e traziam novidades, traziam informações, levavam notícias. Então era realmente um papel de uma internet hoje. Eram os seres humanos que eram a internet. Nos anos 30, já em 1950, as primeiras fabricadas. Bueno, como nos contaban, este recurso vital que es el agua y recurso estratégico de vital importancia en el mundo con problemas actuales y futuros de abastecimiento de agua dulce. Así, el Banco Mundial demuestra su interés en este inmenso reservorio. En el año 2003 ya organizaba una reunión en Montevideo en la que asisten representantes de países del Mercosur, otros trapicheros que quieren hacerse con los recursos del planeta sin dar tiempo a que se regeneren las cosas. Bueno, así como decíamos, cuando se reunían estos del Mercosur, ocasionaban una firma en un proyecto de protección ambiental, dicen, y desarrollo sustentable del sistema acuífero guaraní. Pero en realidad lo que hay detrás de todo esto es de cómo hacerse con los derechos del agua tan importante en estos yacimientos. Bueno, según unos informes del mismo Banco Mundial, se destinan un total de 40 millones de dólares para estudios y exploraciones de toda la cuenca, que incluyen ríos, arroyos, lagunas y esteros, para de ese modo elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y preservación del agua. Así que ellos mismos son los que quieren autoprogramarse y ponerse el título para coger algo tan básico y administrarlo según sean sus intereses. Porque está claro que el Banco Mundial es un banco, no es una ONG, ni pretende el utilizar este recurso para el bien común. Y más allá de la corteza, lo que se llama la litósfera, o más allá de la litósfera, sería patrimonio común de la humanidad. Si esta parte es patrimonio común de la humanidad, no está escrito. Es decir, que el patrimonio común de la humanidad, los estados los convienen, no existe per se. El espacio extraterrestre o la luna, etcétera, lo es porque hay un acuerdo que dice eso. Los fondos marinos no son porque hay Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que así lo dice. Es decir, los estados han convenido. Aquí no hay nada convenido. Todo lo que hacían Neil Armstrong y Michael Collins en Buenos Aires estaba ahí, pero también estaba en otro tiempo y en otro espacio. Digamos, como las presiones por lo que se llamó achicar el Estado. O sea, los Estados se suponían ineficientes, sobre todo los Estados en los países subdesarrollados, y por lo tanto había que achicarlos. Cada vez menos injerencia de los Estados del gobierno en los bienes de servicio, transporte, telefonía, agua, etc. Se los califica de ineptos, entonces se va achicando el Estado. Y la década del 90, claro, aparece el problema de cuando hay que hacer reformas, cuando hay que modernizar, los estados achicados no tienen dinero. Por lo tanto, ¿a dónde hay que recurrir? A los créditos. Aparecen entonces los organismos multinacionales de crédito con una serie de paquetes de préstamos en los que se exige, por supuesto, la privatización. Un hombre como Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y un gran conocedor de su accionar por dentro, al referirse a sus mecanismos de negociación, no dice la privatización, sino la sobornización. Y agrega, tendrían que haberle visto las caras a los funcionarios de los países subdesarrollados cuando se les ofrecía el 10% en sobornos para que ellos aceptaran las privatizaciones de sus servicios. Y acordaban lo siguiente. ¿Qué decirles a los pobres ciudadanos para convencerlos, además de que los estados son una porquería y no sirven para nada? Les iba a decir que era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero o para renegociar la deuda, y que sin esta exigencia no se podía seguir adelante. Cataratas siempre son un proceso de retroceso, lo que pasa es que son tiempos geológicos, no tiempos humanos. Y todas esas rocas, si te fijas, tienen cantos agudos. Están erosionadas por el agua, pero son desprendimientos de arriba, con fracturas de arriba, ¿no? Todo esto se va a ejecutar en base a licitaciones. Va a intervenir la actividad privada y se le va a exigir, por supuesto, resultados concretos, muy rápidos y muy eficientes. Esas licitaciones incluyen arreglos de hermandad entre las agencias involucradas en el proyecto para beneficiar a por lo menos 40 gerentes del agua, o lo que ellos llaman tomadores de decisiones. Algunas de esas agencias involucradas son el Servicio Geológico de Alemania, el Programa de Recursos Hídricos del Banco Mundial y el Gobierno de los Países Bajos, y la Organización de los Estados Americanos, que por supuesto son nuestros más desinteresados donantes en el proyecto. Y el Fondo de la Ciudadanía, que ya se está evaluando, se han presentado 82 propuestas de ONG para diversos estudios, especialmente en el ámbito social, para el acuífero. O sea que todas estas presentaciones han sido exitosas, ha habido una gran respuesta, y lo cual nos asegura buenas elecciones y buena calidad de productos. Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño.

Tercera base militar de Estados Unidos en Argentina. Estados Unidos ya tiene dos bases militares en Argentina y comenzó la construcción de la tercera, en Vaca Muerta, Neuquén. En la actualidad posee casi 800 bases alrededor del mundo. La expansión de sus fuerzas y el refuerzo de la supremacía militar americana son sus principales instrumentos para mantenerse como potencia mundial. Siempre pensaron en América Latina como en su patio trasero, pero esta situación fue cambiando a medida que los gobiernos populares y la formación de bloques regionales, como el Mercosur, fueron tomando fuerza. Pero algo está cambiando, el Mercosur ya no es tan fuerte y los gobiernos de derecha como el de Mauricio Macri sumado a la destitución de... presencia militar. Hay un gran hermetismo en este tema, pero según sabemos, las bases en territorio argentino unen visiones, más precisamente en la triple frontera, otra en Tierra del Fuego y la última en la zona de los Andes cerca de Bariloche. La base en Tierra del Fuego está como de investigación científica para el cuidado y preservación de la fauna marina en el Océano Atlántico Sur en conjunto con Argentina, pero se rumorea que su ubicación nos habría pensar en los recursos naturales, más precisamente del agua dulce contenido en la Antártida Argentina y sus minerales, aunque hoy por hoy está prohibido minar en el continente blanco. La base de misiones, la excusa sería la ayuda humanitaria en esa zona de pobreza y ayudar con el control de la triple frontera, pero casualmente en esa zona se encuentra el gran acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Ya en los años 90 hubo presencia militar norteamericana en la zona con pantalla de ayuda humanitaria, pero se supo que a la vez hacían estudios en dicho acuífero. Entonces tenemos una base en el norte del país, otra en el sur y una más en el centro cerca de Chile, más precisamente en Bariloche, lo que nos da la sospecha de una bien planeada trama de bases a lo largo del territorio argentino. Aún se desconocen las características de dichas bases, pero habría que preocuparse si llegan a contar con pistas de aterrizaje, ya que ahí sí en conjunto tendrían una estructura operacional con la cual podrían actuar en cualquier punto de Sudamérica. Te preguntarás si por qué no ponen una base naval, pues ya la tienen como parte de la OTAN, ya cuentan con la base naval ubicada en uno de sus principales socios Inglaterra. Dicha base naval se sitúa en nuestro propio territorio, las Islas Falkland. ¿Qué opinas? Gracias por ver este video. Explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder y ya está. Entonces, se lo pedimos por favor. Fear-mongering, ear-conquering, money-laundering as you wandering, squandering. Your success is fleeting, everyone else must fail. That's cheating, repeating, everyone else must fail. That's leading the list of Khan's legacy today and feeding the wrath of the tiger, the tooth of the beaver, the math of the liar, the art of the deceiver. Who knows what evil lurks in the hearts of men? My cardiologist, and yo, I'll say it again, it's my cardiologist, and that's what the funny face meant. Prisoners on escalators on the way to the basement. Khan descending, Genghis conservation. Love them African, Puerto Rican, or Haitian. Might as well face it, I'm addicted to web dates. Lifting up dead weights, the kind of boy the Fed hates. Religious schisms, invaded brains with rhythms. Conquer era sounds, escaping prisons of prisms. Eye of the tiger, tooth of the beaver. Lying to the liar, telling truth to the deceiver. Ear conquering, money laundering as you wandering, squandering. Your success is fleeting, everyone else must fail. That's cheating, repeating, everyone else must fail. That's leading the list of Khan's legacy today and feeding the wrath of the tiger, the tooth of the beaver, the math of the liar, the art of the deceiver. Bueno, y envolviéndonos con este mundo del agua, nos está acompañando de fondo Arad Kilo con su babur. Y esto nos va a dar con la pértiga para saltar la gran mancha acuática que es el mar Atlántico. Y nos venimos hasta la península, donde la sentencia del Tribunal Supremo anula parcialmente el plan hidrológico del río Tajo. Bueno, esto no es una mala noticia, ya que tiene como primera consecuencia el fin del saqueo hídrico que desde hace años se practica sobre este río, el río Tajo. También otros ríos que son afluentes, como el Jarama, Henares, el Alberche y otros ríos. Bueno, esto no lo ha hecho el gobierno por ir de enrollado, ya que esto es una sentencia que se conoce ahora después de un recurso interpuesto en el pasado 2016 por la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina, en el centro de la península. Bueno, esto es un otro ejemplo más de cómo funciona el trapicheo. Funciona como muy a escondidas. Nadie sabe todo lo que hay detrás del agua y todo lo que hay detrás de algo tan básico con el que funcionamos todos los días. Bueno, en este caso, esta nueva sentencia parece ser que le va a venir bien a los ríos de la Comunidad de Madrid porque podría ayudar a poner fin a los abusos que se cometen desde hace años en los ríos madrileños, donde el canal conocido como el canal de Isabel la Segunda, y eso que bebía poca agua, lo que más le pegaba a Isabel era al vino riojano. De ahí esos cuadros con esos coloretes que tenía. Bueno, pues este proyecto con el seudónimo nombre de Isabel la Segunda desecaba tradicionalmente tramos fluviales en el río Guadalix y en el río Jarama, que son los ríos que entran en el llanito donde se está situada la ciudad de Madrid. Bueno, esto es plan hidrológico, ahora anulado, solo fijaba algún régimen de caudales para 16 mesas de agua, que son embalses o tramos fluviales. Bueno, reconocemos que algo se ha ganado, pero recordamos que el plan hidrológico de la cuenca del Tajo llega al extremo de reconocer expresamente el incumplimiento de compromisos como normativas de las leyes de aguas o las directivas marco del agua y la sentencia declarada la nulidad en más de 10 artículos. Eso en los derechos de coger el agua y mantenerla limpia para el uso doméstico, cuando el más del 90% del agua del Tajo se utiliza para regadíos de zonas agrícolas. ¿Cómo decir las cosas? Las hembras que son nuestras, ¿entienden? Entonces, a ver si pueden por fin dejarlas en paz. ¡Joder! Capitán,

Y es que ya sabéis que la vida mata. Con este disco, con el título La vida mata, nos lloraban un poco, como decíamos, en este disco de La vida mata con Nadie me quiere. Bueno, nos aconsejan que escuchemos ahora un tema de Waterboy. Shirk Not. Bueno, nos dicen, el tímido que no quiere presentarla, nos dice que es que yo no he hecho estas manos, esta iglesia con estas manos. O algo así quiere decir la traducción. Nocturne. Made in Hands. Alguno puede participar traduciéndola en el 943-527407. Os regalamos un cromo con el esfínter de Rajoy en pompa. Bueno, ahí queda esta rotundidad melódica que viene del mar de los Waterboys.